La canasta. Información para llevar y compartir. Si eres mexicana, has sido recientemente aceptada en una universidad o estás cursando tu primer año y necesitas ayuda económica, puedes aplicar para la beca Dr. José Castillo, ofrecida por el Centro de la Cultura Mexicana. Esta beca brinda un apoyo económico de $1,000 para pagar tus estudios en Pensilvania, Delaware o Nueva Jersey. La fecha límite de aplicación es este 31 de agosto. Para averiguar los requisitos de aplicación y si tienes preguntas adicionales, puedes llamar al 215-592-0410 o puedes enviar un correo electrónico a la dirección icoemexiscanculturenter.org. Si quieres aprender inglés en línea, Congreso de Latinos Unidos en Filadelfia estará comenzando a ofrecer clases en diferentes niveles a partir del 26 de agosto. Si quieres inscribirte, puedes llamar al teléfono 267-777-1421. Recursos para el cuidado de niñas y la educación virtual. Si tienes hijes que estén cursando entre kinder a sexto grado, trabajas y no tienes acceso a cuidado de niñas, a partir del 8 de septiembre, la ciudad de Filadelfia va a abrir 31 centros de acceso que ofrecerán gratuitamente este servicio de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. Para saber más sobre el proceso de inscripción y encontrar los centros más cercanos a tu casa, entra en el sitio web fila.gov/programs/access-centers o llama al 215-709-5366. Si tienes hijes en la escuela, están recibiendo instrucción virtual y aún no tienes internet en casa, puedes contactarte con la línea de ayuda del programa PHL Connected de la ciudad de Filadelfia, que busca ayudar a las familias a conectarse a servicios de internet gratuitos o muy económicos. Si necesitas acceder a este servicio, puedes llamar al número 211. Funciona las 24 horas. Ayuda mutua en tiempos de crisis. El movimiento de los refrigeradores comunitarios que se inició en Nueva York como una respuesta a la falta de acceso de alimentos durante la pandemia empezó a florecer hace unas semanas en diferentes bloques de Filadelfia con la intención de hacer los alimentos frescos más accesibles y reducir el desperdicio. Por ejemplo, el proyecto de neveras comunitarias amarillas Mama Tea ha instalado refrigeradores a los que se puede acceder de manera gratuita en diferentes áreas de Filadelfia, tales como las afueras del restaurante Ambassador en la dirección 635 West Girard Avenue o a las afueras del restaurante Franny Lou's Porch en la dirección 2400 Coral Street del barrio Fishtown. La iniciativa tiene planes de extenderse a otros puntos de la ciudad. Hay otros esfuerzos para instalar neveras comunitarias en otras áreas de Filadelfia. Te informaremos más en próximas ediciones de La Canasta. Recursos de salud reproductiva. Recuerda que aún durante la pandemia tienes el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva, ya sea si estás en embarazo, estés buscando métodos anticonceptivos o necesites explorar tus opciones en caso de que tengas un embarazo no deseado. Es importante conocer todos estos recursos, donde puedes obtener información por parte de consejeros y profesionales de la salud calificados. para evitar recurrir a centros de crisis de embarazo o clínicas falsas que, con métodos engañosos y basados muchas veces en ideas conservadoras, pueden darte información falsa y manipularte para que no decidas de manera libre y consciente qué hacer en caso de embarazo no deseado. Muchos centros de Planned Parenthood están ofreciendo servicios durante la pandemia, tratando de ajustarse a las diferentes necesidades económicas. Revisa su sitio web en español, parenthood.org/es, para encontrar el centro más cercano a tu casa y saber cómo acceder a sus servicios durante la pandemia. También puedes llamar al teléfono 1-800-02-30-7526. También a nivel nacional, la línea de ayuda All Options o Todas las Opciones brinda consejería para explorar opciones y recursos en caso de que estés enfrentando un embarazo no deseado. Asimismo, ofrece asesoría y apoyo en temas de crianza. Si quieres conectarte con esta línea de ayuda, puedes llamar al teléfono 1-888-493-0092 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la mañana y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si vives en Filadelfia, puedes llamar a la línea de Access Matters al 215-985-3300 de lunes a jueves de 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche, los viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En caso de que hayas decidido interrumpir tu embarazo y necesites apoyo financiero o acompañamiento logístico, consulta la página de la Red Nacional de Fondos para el Aborto o National Network of Abortion Funds en inglés. La dirección de la página es abortionfunds.org para encontrar organizaciones que ofrecen este servicio en diferentes estados. En Filadelfia puedes conectarte a la línea de ayuda del Fondo Médico para la Mujer o Women's Medical Fund en el 215-564-6622 los lunes y miércoles de 1 a 5 de la tarde y los martes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12:30 de la tarde. Por otra parte, si estás embarazada o tienes niñas de 0 a 3 años y necesitas ayuda o servicios, puedes comunicarte en Filadelfia con la Coalición para el Cuidado Materno o Maternity Care Coalition en inglés al 215-972-0700. Esta es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Guión, locuciones y edición de Ana Martina, Laura del Castillo, Andrea Krogman y Ariane Brach. La música está a cargo de Lost Band. Agradecemos el apoyo de las fundaciones Lenfest y Bread and Roses. Nos puedes encontrar en nuestra página facebook.com/ la Comadre Luna.